Nueva época, nueva programación en La Retaguardia. Estos pibes derraparon mal. Y bueno, se veía venir. Ah, mirá el logo, amarillo. La Retaguardia. Eugenia Otero y Fernando Tevele. Despierta. Fernando Tevele, Eugenia Otero. Despierta. La Retaguardia. Despierta. Un inventario de resistencias. Retaguardia. Nuestros sueños en formato de radio. Buenas, ¿qué tal? ¿Cómo va? ¿Cómo andan? Estamos, obviamente, en una jornada bastante especial. Este programa tiende más a la reflexión que a lo meramente informativo que está ocurriendo en el momento, pero esta jornada es evidentemente una jornada especial y vamos a estar, por supuesto, para quienes nos están escuchando en vivo, pudiendo obtener audios desde la comisaría donde están allí en la zona de Flores, la ex comisaría 43, donde se están, tendería todo a dar cuenta de que todos los las personas que fueron detenidas en el día de hoy, en las cercanías del Congreso y en las lejanías del Congreso, están yendo a ese lugar. Así que en un ratito vamos a estar intentando saber qué pasa con las personas que están detenidas allí, después de una nueva cacería que se dio en el marco de el intento del Gobierno Nacional de aprobar el presupuesto para el año próximo en la sesión de diputados. ¿Cómo va, Euge? Bien. Bien. Bien, va, mentira. Ponele. Bueno, acostumbrándonos, ¿no? Yo te diría que estamos casi acostumbrados. Mirá cómo algunas pocas veces resistimos como se muestran los hechos de hoy. Sí. Nos cagan a palos y nos seguimos acostumbrando. Sí, sí, totalmente. Bueno, vamos a andar por ese lado. Teníamos pensado también, yo me escucho medio raro, pero estoy al borde de las orejas, así que es probable que sea yo mismo. Nada, teníamos pensado un programa antes de la jornada de hoy, que algunas de esas cosas las vamos a escuchar igualmente. Nosotros publicamos el día lunes una nota basada en la declaración de Carlos Lorquiparinche en el juicio de la ESMA. Por supuesto, el horario público de mañana va a estar íntegramente dedicado a avanzar en la investigación de la identificación de una de las casas quintas a las que eran llevados los secuestrados de la ESMA, que ha sido identificada, que queda en Don Torcuato y que ha sido señalada y fotografiada por integrantes de la Asociación de Exdetenidos Desaparecidos. El sueco Lorquiparinche allí estuvo dando cuenta de, una vez más, de su testimonio y contando cómo identificaron esa casa y por qué esa casa es esa casa. Nosotros vamos a escuchar hoy una partecita, un adelanto de un nuevo testimonio que nosotros ya habíamos citado allí, que es el de Carlos Prado, un ex detenido desaparecido que era conscripto y que fue secuestrado y llevado a la ESMA y llevado después a esa casa que vive en España y que reconoció hace algún tiempo que esa casa era la que en la que había estado secuestrado. Y además da un dato que puede ser de color o que puede ser significativo, lo juzgará en la causa, a propósito de por qué él cree que estuvo con los curas Llorio y Yálex, porque esa es la casa en la que estuvieron secuestrados los curas jesuitas, por los que tuvo que dar su testimonial Jorge Mario Bergoglio cuando era arzobispo de la ciudad de Buenos Aires. Eso será después. Ahora nos vamos para Floresta, ¿no, Nati? Nos vamos aquí cerquita porque está Rodrigo Ferreiro en el lugar donde están la mayor parte de los detenidos y entiendo que llegando el resto después de una jornada sumamente agitada que no terminó todavía. Rodri, ¿cómo va? Bienvenido. Hola, Rodrigo, ¿estás por ahí? Yo diría que atendió otra llamada, Rodri, porque si no... ¿Qué hace, Fer? ¿Cómo estás? Ahí está. Ahí volvió, ¿cómo estás, Rodri? No, creo que con la oreja apreté el mamá en espera. sí, totalmente. Pero tengo la oreja bastante grande, entonces puede haber pasado. Bueno, ¿cómo están las cosas por ahí? ¿Dónde estás? Bueno, estamos en Chivilcoy y al 400, Chivilcoy y Avenida Llaneda, cerquita de la plaza del centro de Floresta, donde está la ex comisaría 43, todos los que vivimos acá en el barrio la conocemos por ese nombre, ahora es la policía comunal número 10, uh-huh. Donde están, según lo que manejamos acá de información, todos los detenidos y todas las detenidas que ha habido hoy luego de la represión allí en el centro de la ciudad de Buenos Aires. Son 26 los que están aquí. Recién hace menos de 5 minutos estuvo hablando Nora Cortiñas en la puerta de la comisaría diciendo que hoy van a ser liberados todos y todas, uh-huh. Los 26 y las 26, así que estamos aquí haciendo el aguante con bastante gente de muchas organizaciones y vecinos que se han acercado, por suerte, aquí a reclamar la liberación ya de los detenidos. Mucha gente hay ahí ahora. Sí, hay mucha gente, sí. De a poquito se ha ido, yo llegué hace alrededor de 2 horas, todavía era de día y mucha gente se fue sumando, me imagino saliendo de sus trabajos, muchísima gente de La Poderosa, también hay compañeros y compañeras del Astillero de Río Santiago, porque hay detenidos de Río Santiago y un detenido, ¿sí?, de Río Santiago y recién lo vemos pasar a Roque de La Poderosa con su cámara, hay 2 detenidos de La Poderosa, Nacho Levy y Risle, y Pandolfi, y bueno, también hay una detenida en Suteba, y por supuesto, otros compañeros y otras compañeras detenidas, incluso hay detenidos de otras nacionalidades, hay venezolanos, y hay un turco detenido, que están aquí en la 43. Uh-huh. Bueno, no está cerca de Nora, ¿no? Por ahí, porque... Norita está dentro de la comisaría. Ah, porque teníamos entendido que ella pudo charlar con algunos de los detenidos, que había ingresado a charlar con algunos de los detenidos y que había podido hacerlo, pero no lo hemos podido certificar. En todo caso, lo vamos a chequear desde aquí y que a veces, aunque estemos a la distancia, resulta más fácil comunicarnos desde este lugar. Y ahí está todo tranquilo, porque hubo algunos momentos en los que se planteó que había incidentes también ahí en la comisaría. Sí, hace como una... Ahora está muy tranquilo, sí. Hace como unas 2 horas, un poquito menos, hubo una escaramuza, en realidad, bueno, producto también de la tensión, del enojo, de la bronca, de lo que sucedió en el centro de la ciudad y de lo que estábamos acá. Hubo algunos cánticos lógicos contra la policía, como hay siempre, y como la policía se lo merece. Y hubo alguna reacción de la policía ante la presión de los que estaban, de los manifestantes que estaban más adelante, casi al borde del ingreso a la comisaría, y respondieron con el famoso gas pimienta, que para los que están cerca es muy dañino, pica mucho, y fue eso y poco más. Pasó de eso, hubo el reparto de algunos limones para los ojos, y no pasó nada más, se tranquilizó todo. Y ahora está todo bastante tranquilo, no pasa nada. Uh-huh. Bueno, Rodri, cualquier cosa nos chiflás desde ahí y te ponemos al aire. Perfecto. Bueno, Fer, lo último, dale. Desde acá, hablando con algunos compañeros, está Nico Cardal de Radio Presente, que él, nos comunicó él que, charlando con gente del Ministerio Público Fiscal, todavía no hay una lista oficial de detenidos y de detenidas. Lo que tenemos es lo que fueron, recabando organizaciones como Corretti, sí, y otras organizaciones. Bueno, Miriam Bremann estuvo acá, ingresó, también está Sergio Maldonado. Pero no hay nada oficial, no hay nada del Estado, no hay un listado. Lo único que sabemos es los que están acá y el listado ese que circuló por los medios, pero nada más que eso. Es peor que eso que vos estás contando, porque en realidad el Ministerio Público Fiscal reconoce 9 detenciones oficiales, es decir, que el resto son todas detenciones extraoficiales, por decirlo de algún modo, o por lo menos el Ministerio Público Fiscal no está actuando en esas otras detenciones. Vos habías dicho que eran ¿cuántas personas detenidas? 26, y yo te estoy diciendo que solo 9 intervienen, claro, el Ministerio Público Fiscal, así que estamos hablando de 17 casos en los que todavía no ha tomado injerencia a la justicia a modo oficial. Claro, los famosos 9 que había alrededor de las 4 de la tarde, claro, circulaban. Claro, y también anda circulando por allí un video que da cuenta del momento de la detención de a quien nosotros conocemos como el Rifle Pandolfi, esta costumbre barrial de poner los apodos a las personas por algún jugador de fútbol solo por coincidir por el apellido. Exactamente. Y que le caga la vida a mucha gente, digámoslo. Graciosamente, sí, el Rifle va a salir pronto en libertad, así que lo podremos festejar con él en todo caso. Donde se lo ve a él ya detenido en el piso, y un policía que llega con una cámara para registrar la detención y para registrar el operativo, que agarra una barreta de unos 10 metros y lo pone al lado y le señala al otro policía, esto es de él, le señala con el índice la barreta y señala a Pandolfi y le dice al policía claramente, de manera gestual para nosotros, pero se lo debe haber expresado con palabras allí, que esa barreta pertenecía a Pandolfi, y rápidamente aparece el zócalo de Crónica diciendo un periodista que además tenía una barreta. Sí, pero lo vi y me hiciste recordar algo, y te robo un segundo más. Tuvimos la suerte de charlar hace muy poquito con un compañero que habló con el periodista de Crónica, con el cronista que estaba ahí, y lo increpó. Le dijo, ¿por qué no dijiste que esa barreta vos estabas ahí? Y él dijo, me agarraron en frío, la verdad, pedíle disculpas a los compañeros. Bueno, además de la disculpa, sería bueno que el cronista salga mañana a decir, miren, yo vi cómo la barreta fue colocada por la policía, para desmentir la versión oficial que ya sabemos todos y todas aquellos que miramos la cámara de televisión, que es muy burdo lo que hicieron. Pero bueno, uh-huh, siempre alguno o alguna que ya está convencido de antemano va a seguir diciendo que este compañero de La Poderosa tenía una barreta. Va a haber que estar muy atentos a lo que suceda en particular con las personas detenidas que pertenecen a La Poderosa, porque está claro que el Ministerio de Seguridad, con Patricia Bullrich a la cabeza, tiene una animadversión especial con La Poderosa, han hecho conferencias de prensa específicas para intentar demostrar que La Poderosa mentía supuestamente ante las detenciones de Roque, por ejemplo, que vos ahora decías que lo viste pasar por allí, con lo cual es de suponer, sabiendo cómo se maneja el Ministerio de Seguridad y Patricia Bullrich en particular, que no les va a resultar sencillo decir que fue un error. Entonces, ahí es cuando uno encuentra la explicación del policía poniendo la barreta con bastante impunidad, ¿no? Al lado de Pandolfi. Vamos a esperar a ver qué dice. Yo no tengo noticias todavía de que haya alguien que haya dicho algo desde el gobierno a propósito de las detenciones. Claro está que en los medios de comunicación tradicionales la demonización de lo que ha sido la manifestación de hoy es grosera, ¿no? Desde ese zócalo de Crónica, que poco tenía que ver con lo que estaba haciendo Mauro Federico desde el estudio. Había como una disociación entre el periodista que estaba al aire y el del socarista, digamos, que estaba editorializando desde allí, desde el control, pero a la vez me parece que los medios tradicionales han vuelto a jugar el rol de demonizar la manifestación popular, más allá de los incidentes, claro está, ¿no? Claramente, Fer, sí, claramente. Pues así, además, también recalcar que fueron por dos referentes de La Poderosa, digamos, dos personas que son conocidas en el ámbito de la militancia, como vos bien que decías en este marco, fueron por alguien de Astillero, que bueno, ha sido un grupo, una organización de trabajadores que ha planteado lucha al Estado, fueron por alguien de Suteba también, fueron por alguien de Telam, a pesar de que después lo liberaron, o sea que llama la atención esta represión en algunos casos, casi como dirigida en especial a algunos compañeros y algunas compañeras. Y además, bueno, además la lejanía con la, digo, buena parte de las detenciones fueron en Carlos Calvo y Lima, más cerca de Canal 13 que el Congreso, digamos. Exactamente, ¿no? Exactamente, sí, está todo tan explícito que da miedo, ¿no? Tan cerca de Canal 13 que da miedo. No hay simbolismos acá. No hay metáfora, la muerte es la metáfora, exactamente. Bueno, Rodri, un abrazo, gracias. Abrazo grande a vos, a Duque, a Nati, por ahí. No lo presentamos al comienzo, pero lo decimos al final. Rodrigo Ferreiro, integrante del programa Hora Libre, aquí en La Retaguardia, junto a Matías Bregante y a Natacha Bianchi, y además de integrante de La Retaguardia, parte de Familiares y Amigos de Luciano Arrúa, de Radio Zona Libre. Bueno, tiene un montón de sponsors Ferreiro, que nos ha contado lo que está sucediendo ahora en Floresta, en una de estas nuevas alcaidías de la Policía de la Ciudad de Buenos Aires, es decir, los lugares a donde hay varios lugares preparados. Esto tampoco es casualidad, ¿no? Ahora se preparan lugares, digamos, con la nueva policía para poder justamente alojar a las personas que están detenidas. Bueno, escuchábamos allí a Rodrigo Ferreiro contándonos a propósito de esta situación que se ha vivido en la... Bueno, no, nos vamos para dentro de la comisaría ahora porque Nati nos pone al aire a Nora Cortiñas. Nora, ¿estás por allí? No, pero no estoy adentro. Ah, bueno, ya saliste, está bien. Sí, ya estoy en la calle. Contanos, pero sabemos que nos contaban nuestros compañeros que están afuera también, que pudiste, se ve que sos chiquitita, no te vieron, que pudiste entrar. ¿A dónde? ¿Pudiste entrar a la comisaría o no? Sí, a la comisaría pude entrar perfectamente. Bueno, perfectamente. ¿Y pudiste charlar con las personas detenidas, con sí, alguna? Sí, sí, menos tres o cuatro que están en revisación ahora, pero todos golpeados, algunos con marca de bala, tienen la bala dentro de la pierna, Nacho muy golpeado, la cara, la nariz. Los huesos, le han dado palazos en los huesos, ¿no? Bueno, como acostumbran, que no quieren testigos de la infamia que quieren cometer con esa ley. Bueno, te digo que vamos a ver qué tan golpeado sale Nacho, porque en las fotos de la detención no se lo ve golpeado en el rostro. Sí, pero aquí hay una foto que sacó Karina, que después que lo subieron y ya no estaba a la vista de los periodistas, ahí lo golpearon muchísimo, muchísimo. Ahí está. Pero hay una foto, así que hay testimonio. Bueno, hay fotos de cómo los están golpeando brutalmente. Así que realmente, bueno, veremos mañana qué pasa. Bueno, yo acá entré con esa procuración de defensa de los presos. Sí. Y tomaron nota las chicas de una defensoría también de los presos, también tomaron nota y de los golpes que tienen, todo. Así que bueno, mañana sigue esta historia tan terrible. ¿Y a vos te dijeron algo acerca de que hoy los van a liberar? Sí, hoy los van a liberar, sí. Hoy los van a liberar. A medida que vean si tienen antecedentes, el último que falta. Tienen la dirección de cada uno, todo, la identidad, pero tienen que averiguar si tienen antecedentes. Y después el que no tenga antecedentes van a salir todos. Seguramente como la otra vez a la madrugada. Yo no me quedé porque estoy palmada de mi viaje, ¿viste? Porque si no me hubiera quedado ahí sentadita en el hall de la comisaría, ¿viste? pero bueno, mucha gente ahí, muchos compañeros, amigos de astilleros, de setera, de, bueno, de docentes, de todos lados. Y después sí, también, ¿sabes qué? Mucha respuesta solidaria, mucha respuesta solidaria. Así que... Una última, vos venís mostrando en la ronda y cada vez que se te abre un micrófono mucha preocupación por este tipo de situaciones que se reiteran cada vez más seguido. ¿Qué te sucede con eso? Y me sucede que este gobierno es un gobierno represor que no quiere decir de la gente que protesta por las cosas que están mal, de la gente que protesta, cada uno defendiendo al pueblo entre todos. Y entonces testigos como eran hoy, miles y miles y miles de personas, tenían preparado esto, no surgió porque hubo provocación, no. Él provocó la policía. Pusieron a hacer a la noche montículos de piedras servidos en bandeja para que los militantes tiraran piedras y usaran, ya con la baldosa cortada y todo, ¿no? O sea, preparadito todo, una vergüenza total. Y hoy los legisladores realmente, nadie paraba la represión. Estábamos ahí, algunas legisladoras muy enojadas. Se perdía tiempo con el... que no presentaron en ningún momento el protocolo que tenían preparado para la policía, nada. Todo esto era preparado para reprimir, todo. No olvidaron detalles. Bueno, es así. Pero bueno, si esta ley sale, volveremos a la calle miles. Volveremos a la calle. Así que hay que prepararse para la próxima salida. Bueno, un beso. Un beso, gracias, Nora, por el llamado. Nos vemos mañana. Chao. Nos vemos. Nora Cortiñas ha pasado por aquí. Poneme de vuelta ese tuit que tenés allí. De un tal Sushi Planero. Sí, es una cuenta bastante troll conocida. De acá a la China. Bastante conocida igual en Twitter. ¿Qué dice qué? Dice que intimidaron al periodista Martín Candalaft de Canal 13. ¿Cómo lo intimidaron? Le sacaban fotos. ¿Sabés quién le sacaba fotos? ¿Quién? Una terrorista, pero extrema terrorista. Kalina Díaz. Que dice el troll Sushi Planero que milita para Nora Cortiñas. La verdad que milita, ¿qué es militar para Nora Cortiñas? Explícame qué es militar para Nora Cortiñas. Es que Nora maneja planes y los reparte entre... ¿Por qué te crees que va tanta gente a la ronda razón de la madre línea fundadora? Por eso íbamos, gordo. Claro. No te puedo creer, gordo. Claro, claro. Maneja planes Cortiñas. Milita para Nora Cortiñas y es metrodelegada. Es metrodelegada y milita para Nora Cortiñas, dice. Bueno. Ay, ay, ay. Ay, ay, ay. Entonces uno tiene que estar tranquilo. Yo lo que más trabajo es no volverme loco, porque si me vuelvo loco me puedo hacer mucho daño a todos ustedes. Entonces tengo que mantener la calma. Quiero anunciarles que hemos acordado con el Fondo Monetario Internacional adelantar todos los fondos necesarios para garantizar el cumplimiento del programa financiero del año próximo. Esta decisión apunta a eliminar cualquier incertidumbre que se hubiera generado ante el empeoramiento del contexto internacional. Yo soy un loco. Con esta devaluación que tuvimos, trajo un rebote en la inflación, y la inflación es el mayor generador de pobreza. Con lo cual, lamentablemente, vamos a ver que parte de lo que habíamos conquistado como reducción de pobreza lo vamos a perder. Que se dio cuenta que el tiempo es un poco. Y sabíamos que iba a estar. Yo soy un loco. Que mantengamos nuestra construcción, sigamos trabajando en nuestro mismo. Es

a prestar declaraciones a Solá y al resto. O sea, en realidad, yo no me conformo con uno. No me conformo con la condena firme a Franchotti. Yo, cuando finalizó el juicio en el 2016, yo dije, yo voy a ir hasta las últimas consecuencias. Voy a esperar y me voy a tomar todo el tiempo del mundo, porque no es fácil condenar a un funcionario que se resguarda atrás de los foros. Porque esos son funcionarios justamente para eso, para que no sean juzgados, no sean condenados. Uh-huh. Yo no me voy a dar por vencida. Yo quiero justicia. Y la justicia la voy a tener cuando los 13 funcionarios responsables del asesinato de Maxi, los que dieron la orden, los que armaron el operativo, los que mandaron a la policía a reprimir, sean juzgados y condenados y cumplan una condena firme por los asesinatos de los chicos. Uh-huh. Y que no tengamos nunca más un Darío y un Maxi. Ni por ellos ni por ningún otro funcionario, que es mucho más fácil reprimir y matar a nuestros jóvenes que ocuparse del país y que salgamos adelante todos. Vanina, muchas gracias, ¿eh? Un abrazo. No, gracias a ustedes. Hemos charlado con Vanina Costecchi, ella es la hermana de Maximiliano Costecchi y nos ha dejado su impresión después de escuchar a Felipe Solá hoy en la Cámara de Diputados dando un discurso impecable a propósito de cómo no se puede desligar la acción policial de las órdenes de los políticos de turno. Mega causa de la ESMA. Era lunes, cerca de las 15 horas. Estaba esperando en el séptimo piso, donde está afincado el Tribunal Oral Federal número 5, que está llevando adelante la causa ESMA, para bajar hasta el primer subsuelo, donde está la sala Zoom. Zoom es servicios de usos, sala de usos múltiples, ¿no? En la justicia las salas deberían tener un solo uso. Pero bueno, se ve que hay usos múltiples para la justicia. Allí apareció Carlos el Sueco Lorquipaniche. Comenzó a las 15 en punto a dar su testimonio. Pasó por todas las instancias, no es un testimonio, no, los quienes ya testimoniaron en la ESMA no están dando testimonios extensos porque solo se los convoca, se toma su testimonio anterior o sus testimonios anteriores y solo se los convoca si pueden aportar algo sobre los imputados que están ahora. Hay un imputado en particular sobre el que el Sueco tenía algunas cosas para agregar en realidad. Que es un imputado que está por primera vez sentado en el banquillo de los acusados y que se llama Castelví. Y cuando estaba por terminar, y como es habitual, los jueces preguntan a los testigos si tienen algo más para agregar, el Sueco sacó de la manga, podría decirse literalmente, un sobre papel madera donde hay unas fotos, algunas de ellas las publicamos nosotros instantes después en La Retaguardia, en una nota que hicimos junto a Diego Adur, en la que se puede ver el frente y algunas otras que hacen reconocer una de las casas quintas a los que eran llevados los secuestrados de la ESMA de manera eventual. Todavía no sabemos muy bien por qué. Allí Donda, Tigel, Jerónimo, como le decía en la ESMA, cuando los llevó, el Sueco cuenta que les dijo que los llevaba para que les diera un poco el sol, porque estaban llenos de hongos. Pero es cierto, también como dijo el Sueco, que en la ESMA había muchos espacios donde ellos podrían haber sido aureados, aireados. Sin embargo, no pasó, los llevaron a las casas quintas. Vaya uno a saber por qué, al menos todavía no lo sabemos, quizás en algún momento lo sepamos. El sueco no es el único que ha reconocido esta casa. Es más, no solo no es el único, sino que es el primero, que no es el primero que ha reconocido esta casa, porque hay un testimonio anterior que da cuenta de esa casa quinta, y ese testimonio no es nuevo, es de la causa del juicio a las juntas, de la causa 13 del año 1985. Allí, cuando declaró, el sacerdote jesuita Orlando Llorio dijo que él había estado 3 días en la ESMA y que después fue llevado a una casa quinta, y que esa casa quinta quedaba en la zona norte, en la calle General Richeri, 1265. La justicia nunca siguió ese rastro, quizás por la incomodidad que generan las detenciones y los secuestros de Llorio y Yálix, quizás. Pero allí aparece la situación de detenidos desaparecidos, sin descanso, buscando la verdad, buscando la justicia. Hace 4 años que accedieron al testimonio de Llorio. Hace 4 años que están buscando esta casa. Y recién, hace apenas 2 meses, pudieron encontrarla, porque no encontraban ningún partido en el que coincidiera el 1265 con la calle General Richeri. En ningún partido de la zona norte había coincidencias, hasta que de alguna manera consiguieron dar con esa coincidencia en la zona de Don Torcuato. No es el único testimonio del sueco, no fue el primero fue el de Llorio, pero tampoco son los únicos que reconocen, que han reconocido hasta ahora esa casa. Hace un mes, en la causa de instrucción que tiene el juez Torres, se presentó una persona a declarar justamente sobre esta cuestión. Esa persona se llama Aníbal Prado. Y lo que vas a escuchar es apenas un adelanto de 5 minutos de una charla de media hora que vas a escuchar mañana entera en Oral y Público. Lo que explica aquí Prado es que él sintió, yo te lo voy a decir así y él lo explica después, él sintió olor a cura. Bueno, hubo alguien que me tenía ahí en la cama con una mano puesta encima y decía que me reconocía, que me había visto en el patio de la ESMA, me reconocía por unas botas que yo llevaba. En un momento pido para ir al baño y bueno, me vienen a buscar, me levantan, me lleva, ¿no? Yo arrastrando los grilletes que tenían en los pies, ¿no? Y las manos posadas atrás. Y al costado del dormitorio, digamos hacia la izquierda, me hacen detener porque abren lo que sería una puerta plegable, ¿no? Para pasar a un servicio, a un palé. Y el espacio parecía ser pequeño, por eso intuyo que era un toalé, con una puerta plegable. Y a mi derecha yo detecto una presencia, que no era la del que me estaba transportando, que ella estaba atrás y hacia la izquierda mía, que me iba dirigiendo, ¿no? Guiándome. A la derecha había alguien de pie, en silencio, y tenía olor a esa sarga que usaba los ropajes que se ve que les proveía a alguien, a los distintos curas, ¿no? Los pantalones esos de sarga tenían un olor, y los sacos esos que usaban los curas, y yo olía a un cura ahí. Luego eso, bueno, lo tengo declarado en diferentes instancias, ¿no? En distintas. Yo empecé a declarar en los años 80. Lo que pasa es que luego se perdieron, se escondieron mis declaraciones de aquella época. Luego las encontró una abogada del CELS y abogada de la familia Tambopolsky. Quisiera recordar el nombre de esta señora. soy injusto con ella, pero bueno, en este momento no la tengo presente. Bueno, después lo agregaremos cuando lo recuerdes, no te preocupes, por eso se lo contaremos a la audiencia que nos está escuchando. Vos decías que percibiste allí la presencia de un cura por el olor. Explícanos, por el olor. Sí, explícanos a los que no estamos habituados a tener curas cerca, ¿qué es eso de percibir por olores a los curas? Claro, son cosas que son difíciles, ¿no? Vamos a ver. Son casi impresiones metafísicas, digamos, ¿no? La ciencia avala todo lo que pueda ser medido. Pero hay una cantidad de cosas que existen que no pueden ser medidas. O sea, la intuición existe y no es medida, la creatividad existe y no es medible, hay un montón de cosas que no pueden ser medidas, el temor existe, ¿no? Acá hay algo que yo, de chico he ido a colegios religiosos, mis padres invertían dinero en educación privada y a mí me echaban de los colegios, ¿no? Entonces iba, claro, de los maristas a los salesianos, de los salesianos a los lasallanos, un club donde yo iba que es el Ateneo de la Juventud, donde entonces era solo de hombres, pues ahí había un cura, tercermundista, por cierto, que nos llevaba de campamento, donde ahí iban celadores o guías nuestros, de los muchachos de 9 años, 11 años, justamente venían César Lugones y Horacio Pérez Güell, hoy dos desaparecidos, ¿no? Uh-huh. El caso von Wernick. Sí, sí. Me acuerdo de este sacerdote también. Bueno, pues todos ellos tenían una particularidad, para mí era el olor. Todas esas sargas, esos pantalones como gordos de lana, ¿no? Olían de una forma particular para mí. Y bueno, pues eso fue lo que olí después de, no sé, tenía en ese entonces 20 años, cuando me dio 20, 21, cuando estaba yo metido dentro de esa casa, uh-huh. Y volví a detectar ese olor. Lo que haría, no sé, 10 años que no olía. Aníbal Prado, testigo en la mega causa de la ESMA, testimonió en el tercer tramo, en el juicio oral y público, y en agosto se volvió a presentar ante el juez Torres para decirle, mire, doctor, esta casa es aquella en la que yo estuve secuestrado. Era conscripto de la ESMA, uno de los tantos conscriptos que terminó siendo secuestrado, que pasó de esa calidad de estar haciendo la conscripción a ser secuestrados. Estuvo en la ESMA y estuvo en esta casa ubicada en Don Torcuato, que acaba de ser identificada nuevamente por los sobrevivientes de la ESMA. Tiene que resolver ahora el tribunal oral si va a hacer una inspección ocular como la que ya hizo en la Isla del Silencio. Mañana, oral y público va a estar íntegramente dedicado a este tema. Vamos a escuchar el testimonio entero de Prado. Es cerca de media hora. Y vamos a agregar otro testimonio que abre una ventana enorme, digamos. Si aportó una novedad que el sueco dijera lo que dijo el lunes, lo que vamos a escuchar mañana, además de lo de Prado, te estoy hablando de otro testimonio. Otro testimonio que vamos a aportar a esta causa apunta a quiénes eran los dueños de esa casa. Porque ya sabemos que la Isla del Silencio era de la Curia. No le importó demasiado mucho a nadie que fuera de la Iglesia Católica un lugar de secuestro y tortura de personas. Pero hay mucha gente que insiste con saber la verdad. Y ahora queremos saber quiénes eran y quiénes son los dueños de la casa, que está habitada, además, en la actualidad. Mañana vamos a escuchar otro testimonio. Y no es un testimonio de un sobreviviente. No es un testimonio de un sobreviviente. Es todo lo que vamos a decir para, de alguna manera, engancharte para que mañana te sumes a escuchar oral y público. Y el domingo, seguramente, vamos a estar publicando una segunda parte de la nota gráfica que ya no será solo una nota de La Retaguardia, sino que la estamos trabajando en conjunto con Alejandra Dandán, y va a salir publicada en La Retaguardia y en El Cohete a la Luna al mismo tiempo. Nos preparamos para el final, Nati. Nos vamos a ir más temprano que de costumbre. ¿Vos decís? Faltan 5 minutos. Nati nos echa. Es que esta cortina nosotros la autousamos para echarnos. La cansamos a Nati. Pero faltan 5 minutos. Faltan 5 minutos. Bueno, no han sido liberadas. Pará con la culpa cristiana, Nati. Pará, porque sigue pidiendo perdón del otro lado del vidrio. Perdón, perdón. Pero ya está, una vez sola, ya está, listo. Olemos a cura. Es que el olor a cura la hizo, le vino toda la culpa cristiana a Nati y el olor a zárrega de la ropa. La ropa gruesa, ¿viste cómo es eso? Bueno, no hay novedades en la calle Chivilcoy, Chivilcoy al 400, donde están detenidas las personas, las 29 personas que fueron detenidas en el día de hoy, entre ellos varios integrantes. Detenidas, golpeadas, baleadas. Sí, entre otras cosas. Y nos quedamos con este dato de lo que... de lo que dice, de lo que nos dijo Nora Cortiñas, porque quienes conocemos y quienes no conocen, conocen en lo público a Nacho Levy, referente de La Garganta Poderosa. Uno puede imaginarse que si Nacho sale golpeado, se va a exponer a partir de esta noche misma a mostrar cómo lo maltrataron y va a difundir a través de su cuerpo cómo fue el operativo del día de hoy. Así que vamos a ver cuándo lo liberan y, o sea, a qué se referían cuando le dijeron a Nora Cortiñas que lo van a liberar hoy. Uno presume que si se sigue la lógica de estos operativos va a ser en la madrugada, para que no haya tanta gente, para que no se viva como una victoria. Pero a la vez es tanta la presión que se está generando y cada vez hay más gente allí que no sabemos si no va a pasar lo que pasó con los senegaleses y con Grabois hace algunos meses, que los liberaron relativamente temprano en la noche. Nos quedamos a la expectativa de eso, nos quedamos a la expectativa radial también de eso, y ahora sí, nos vamos a encontrar la semana que viene para seguir haciendo La Retaguardia, mañana para hacer Enredando las Mañanas, a la noche para hacer Oral y Público, y así sucesivamente. Nos vamos, Natacha Bianchi en la operación técnica, Eugenio Otero y Fernando Tevele aquí al aire de La Retaguardia. Hasta luego. Fue La Retaguardia.